Por Nacional Rock, Leonardo Acevedo y Matías Mesoula. Lunes a viernes, hasta la una. Rock 93.7. Que no había cuerdas importadas en aquella época, ya en los primeros 60, y me imagino que también a la hora de conseguirse instrumentos había otra dificultad. Sí, no había nada. No había nada, había que hacerlo todo. No había nada. Uh-huh. En el momento que nacimos nosotros a la música, realmente y los instrumentos que llegaban de acá eran más que nada italianos algunos. Ajá. Alguna guitarra Eco italiana, por ejemplo. Eco. Uh-huh. ¿Cuál era? Wanfre, creo que había otra. Ajá. Marca. Y Hagström de Suiza, no me acuerdo. Suecia, creo. Suecia. Y no, cuerdas. Bueno, eso también fue un poquito más adelante. Uh-huh. Porque al principio no había nada. Cuerdas importadas, no. Nosotros nos inventábamos en las cuerdas de acero, ¿viste? Combinábamos. Había cuerdas, pero como para la guitarra de jazz, cuerdas lisas. Entonces, bueno, no sé, hacíamos algunos inventos como para... ¿Incluso las bordonas lisas? Claro, las cuerdas de jazz son lisas porque como el guitarrista de jazz es mucho más suave. Uh-huh. En cambio, los rockeros nos gusta que suenen entorchadas. Claro. ¿Viste? Por el impacto que tiene. Y su sutileza también, las puedes estirar y todo. Uh-huh. Eso. Uh-huh. Así que no había nada de eso. Pero era toda una época que era así en todo el mundo, o sea, los Beatles grababan creo que en 4, después 8 canales. Uh-huh. Y creo que eso fue lo máximo con que los Beatles llegaron a grabar. Uh-huh. No sé si llegaron a los 16, pero es que no, 8. 8, uh-huh. 8 canales como y, máximo. Bueno, después se separaron, etcétera, ¿no? Uh-huh. La tecnología siguió, ¿no? Uh-huh. Pero sí, en ese momento las cosas eran muy, muy simples. Pero era impresionante por otro lado, porque por ejemplo los sonidos, nosotros grabábamos en 2 canales, que los transformábamos en 3, por decirles una cosa, o en 4, que hacían una sumando bajada, 2 máquinas, claro. O sea, 2, no me acuerdo qué grabador, Revox, no me acuerdo. Entonces grabábamos la música y todo el grupo en vivo. En 2 canales, uh-huh. Boom, boom, boom. Después esos 2 canales se pasaban a la otra máquina, que tenía 2 canales, por supuesto. Ocupábamos un canal de la máquina con toda la música. Uh-huh. Olvídate de grandes mezclas y todo. Pero por eso sonaban tan bien también. Uh-huh. O sea, esa era una razón porque sonaba muy claro todo. Entonces mandábamos de esos 2 canales que ya estaban grabados, lo volcábamos al de la otra máquina y dejábamos un canal para poner las voces. Ingenios de la época, ¿viste? Todos hacíamos de eso. De hecho, por recién, esto, la cuestión del avance y si se quiere también el retroceso de algunas cuestiones tecnológicas, leía en estos días que ponías de respecto de la canción que subiste para que la gente se la descargue, no pasar a MP3 porque destruye el sonido, ¿no? Digo, sí, ciertas cuestiones sí. Que son avances y otras que en un punto son retrocesos también. Claro, bueno, y aparte que como esto en realidad está tan avanzado que lo que tenemos hoy En realidad ya tienen aparatos para vendernos que ya están inventados y están guardados. Están esperando vender los que tienen para volver a alargar los nuevos que tienen. Así es el comercio de estas cosas cibernéticas que son impresionantes, ¿no? Así que, bueno, aquí estamos, ¿viste? Sí, con el año 2012. Exactamente. Otro siglo. Quien nos habla, señoras y señores, es el señor Edelmiro Molinari, quien está al frente ahora de un nuevo disco que se llama Contacto 2012, o en esa va la canción que es la de difusión, y que, bueno, por donde la enfocás, es bastante contundente la letra de la canción y tiene un mensaje que es bastante claro, que se alinea con cosas en las que siempre has trabajado, ¿no? Sí. La cuestión como, por un lado lo espiritual y algunas cuestiones vinculadas a poderes políticos y no solamente políticos, económicos. Sí, es verdad. Yo no soy un tipo que normalmente, o sea, un cantor de protesta, digamos, uh-huh. por así decirlo. Pero me fui dando cuenta, el otro día lo hablábamos con un amigo también de un grupo muy conocido de acá, que yo le decía, te estás politizando, ¿no? O se están politizando. Sí, mirá, no, lo que pasa es que no es politizarse, es socializarse un poco, ¿viste? O sea, están en contacto con la realidad y con ir a través del amor uh-huh. amor, viste, a restaurar todo lo que hemos destrozado, porque realmente yo creo que el mundo es el paraíso. El paraíso no es una isla en el océano Pacífico, ¿verdad? Y nosotros dentro de la raza animal dejamos todo que desear, no mucho que desear, todo. Porque somos los únicos animales que nos matamos, nos reventamos, matamos nuestros hijos. Ahora hay cosas gravísimas como es el matar para vender órganos, ¿viste? Entonces, órganos, ¿no? Riñón, necesito esto. Y eso está pasando en todo el mundo, ¿no? Creo que es producto, nada más que los culpables somos nosotros, uh-huh. los seres humanos, porque hay cosas que nos mantienen por abajo del nivel que tendríamos que estar, que son las cúpulas del dinero, el poder, y la otra, las de las religiones, que nos producen división. Todo lo que produzca división es erróneo. Uh-huh. Estamos yendo por el mal camino, estamos haciendo pelota. El mundo no es el medio ambiente, es el ambiente. Acá hay un ambiente solo, ¿verdad? Y la contaminación y todo esto es producto de nuestro, o sea, uh-huh. la codicia. Vuelvo a decir, las cosas que nos han sido ocultadas. Creo que la humanidad avanzó. Si vos podés tomar el conocimiento y dividirlo en dos partes, en el conocimiento científico. Avanzamos con la velocidad de la luz, uh-huh. ¿viste? Así estamos, lo que hablábamos recién, uh-huh. la cibernética, la tecnología, la medicina, cualquier cosa que tenga que ver con lo científico. Pero la otra mitad del conocimiento, que es lo místico, lo que no sabemos realmente, los que tuvieron contacto con eso, que creo que son los tipos que copan las cúpulas de las religiones, lo mantienen en secreto y por eso estamos divididos, porque realmente no ignoramos la verdad. Y llegamos a un momento que es realmente caótico, ¿viste? Todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, la historia, yo me acuerdo en ese momento, ¿viste? Veías el soldado yanqui con el cigarrillo Camel o el Lucky Strike, ¿viste? Uh-huh. Y el tipo con una ametralladora, como que somos los sí, buenos. Sigue siendo y lo igual, que pasó. ¿No? Y la Segunda Guerra Mundial nos mintieron, si yo no les digo el 90% de las cosas, porque las causas y cómo se inició es alucinante. Y hubo libros, hay escritos sobre todo eso, pero que por ejemplo, por supuesto no han llegado al pueblo, a la raza humana, como para que todos se enteren de cómo se fue escalonando todo. Y bueno, es una cosa que tenemos que dar vuelta. Y yo creo que la única forma, la forma no es la violencia, porque aquí seguimos siempre en lo mismo. Uh-huh. Es el amor, es como un mirarse interiormente cada uno de nosotros, aunque suene un poco quizás utópico, porque ¿cómo coordinamos 6.000 millones de personas, más o menos de la población del globo, creo, uh-huh. ¿no? Una cosa uh-huh. así. Sí, sí. Pero tiene que ser de esa manera, porque es algo superior, quizás no enganchamos en esa frecuencia todavía, porque tenemos problemas personales, todos. Bueno, ¿viste? De hecho, te escucho hablar y lo que decís tiene mucho que ver con lo que era, no todo el mensaje del rock, porque el rock es muchas cosas y siempre lo fue, pero en los orígenes del rock, hablo de la década del 60 y demás, 70 también, había mucho de este mensaje dentro de lo que era una generación que pensaba que cambiar el mundo era algo bastante más fácil por ahí de lo que terminó siendo. En ese sentido, lo que vos decís ahora es tan vigente también, ¿no? O sea, es tan actual. Por algo. ¿Qué pasó en estas décadas? ¿Qué hace falta seguir diciendo estas cosas, ¿no? Las preguntas en el rock and roll como movimiento y todo empezaron ahí en los 60. Uh-huh. Empezaron a través, primero los mismos Beatles. Al principio eran canciones de amor, etcétera, etcétera. Era divino, era impresionante, ¿viste? She loves you, yeah, yeah, yeah. Lo que vos quieras, help. Y de golpe vos ves que a medida que avanzan, inclusive cuando ya no eran los Beatles como conjunto, pero vos ves la conciencia de, no sé, vos lees la letra de Imagine, de John Lennon, por ejemplo, y vos ves que hay un cambio muy grande a nivel composicional, ¿no? Uh-huh. Las letras están empezando a decir otras cosas. Ya decían, sí, unas cosas muy fuertes, y a este nivel de que, ¿qué estamos haciendo con todo esto, ¿no? Y bueno, se trata de esparcir esto y que nos unamos y que los que están en las cúpulas se den uh-huh. cuenta que esas cúpulas, lo que están arriba de nuestro, de todo el resto de la población del mundo, pero no dejan de ser cúpulas. Y eso es lo que nos impide el contacto con lo inmensurable, con lo que podemos decir Dios, lo que desconocemos, ¿viste? Lo que nos lleva a pensar en la... un nacimiento lo recibimos con lágrimas, pero de alegría. Cuando alguien se muere, uy, es una hecatombe, ¿viste? Y probablemente no tendría que ser así. Porque quizás la muerte sea una renovación y es un ciclo constante y para llegar a niveles cada vez superiores, ¿no? Uh-huh. Pero todo esto queda muy turbio y va a seguir turbio mientras estemos divididos y haya una persona que se muera y deje 1.800 millones de dólares de herencia, no sé para qué, y mientras que en el norte nuestro hay nativos tobas que se lo están comiendo las vinchucas. Uh-huh. No puedo ser más gráfico que no, esto, ya está, ¿no? Aparte de claro. todos los horrores que hablamos. Entonces, un poco más de equidad, ojo, porque yo no soy de esa cuestión de todos tenemos que tener igual. No, no, está bien. Si alguien tiene unos talentos especiales, si vos sos Favaloro, como era René Favaloro, ¿viste? O cualquier, no sé, está bien que tengan más o que ganen más, pero ya caer en esto donde estamos es una cosa que es realmente caótica. Uh-huh. Así que tenemos que cambiarla. Bien. Hablemos del material nuevo, de Contacto. Nosotros recién fuera de micrófono con Leo hablábamos de Expreso de Agua Santa, el disco que salió hace unos 6 años, ¿no? En 2006, 2005, 2006. 2006, sí. ¿Qué continuidades, qué rupturas por ahí, si las hay, encontrás entre este nuevo disco tuyo, solista, y Expreso de Agua Santa, que no es para no conectar con cosas de hace más tiempo, ¿no? Como Color Humano o Almendra, sí, sí, y demás, sí. digamos. Yo creo que están estrechamente vinculados, porque en Expreso Agua Santa a mí también me surgió esa idea de que el Expreso Agua Santa era como que un expreso que se necesita, ¿viste? Para que nos vamos subiendo todo, como un tren que va pasando por el mundo y vamos todos por el mismo, uh-huh. ¿viste? Entonces sí, hay continuidad en las letras y un poco en la temática también. Más el agregado de que, aparte de todo, la parte compuesta por mí, uh-huh. Interpreto canciones de otros compañeros y de otras músicas, de otros músicos, perdón, y músicas también, que me influenciaron notablemente. Ajá. O sea, lo hago por eso, no en rendimiento ni en honor a, sino que me encanta poder interpretar un tema de Javier Martínez, de Manal, una cosa, porque él a mí me inspiraba, y así como me inspira estar con ustedes hablando, porque creo que lo que nos tiene que inspirar, nos volvimos muy, muy duros, es nuestra vida de relación con el mundo, con las cosas, con todo lo que nos rodea, ¿viste? Con los árboles, con las personas, y no pasar indiferentes, ¿viste? Esa indiferencia se vive muy fuerte, especialmente en las capitales del mundo, donde vos ves gente que está esperando que se cierren los subtes para poder tirar un trapo y dormir ahí, y la gente empieza a hacer indiferencia de eso. Bueno, yo qué sé, yo más o menos me va bien, y no es así la cosa, ¿viste? Aunque te vaya muy bien, ¿viste? Yo no puedo tolerar, ¿viste? Un tipo que sea tan hipócrita, que esté... no me refiero a uno en particular, aunque sí, hay varios que podría referirme en particular. Gente que vive en Puerto Madero, ¿entendés? Y salen... Para salir y vivir necesitan media docena de guardaespaldas, ¿entendés? ¿Qué es todo eso? O sea, tiene que haber una mayor equidad, ¿no? Igualdad en todos, sin perjuicio de que, bueno, está el derecho de que uno por ahí gane más, tenga más por su propio trabajo o lo que sea, ¿no? Pero no nos olvidemos que el pueblo es el pueblo, somos los que trabajamos el campo en nuestro país agrícola, ganadero por excelencia, se fue a no sé dónde, ¿viste? En el país de la carne nos vendieron la hamburguesa, ¿viste? En el país del choripán. Ciertamente. ¿Viste? Entonces, esto es una pequeñez, pero realmente el trasfondo es verdad. Estamos dominados, absolutamente dominados. Bueno, de hecho te iba a decir, la canción que elegiste de Javier Martínez es No Pibe, ¿no? Una letra muy clara también en ese sentido. Es una de las letras más esclarecedoras, si se quiere. Sí. Es un mensaje directo que dice, no hace falta tal cosa para tal otra y demás. Claro. Contanos. Pero él está... Javier es muy de retarte un poquito. Sí, ¿ves? Sí. Pero iluminando, ¿eh? Claro, sí, por supuesto. ¿Y qué otros? Vos hablabas de que no eran específicamente homenajes, sino que eran como vínculos o guiños de gente que te inspiró a vos. ¿Qué otras canciones? Y hay, por ejemplo, uno hay un tema de una persona que es muy conocida y que es más conocida por cómo tocaba la guitarra. Que quizás por la cantidad de temas y el output, no la salida de temas que tenía y todo, pero sin embargo tiene compuso algunos temas que son gemas, ¿viste? Así como y es Papo. Entonces, ahí está un tema de él que a mí siempre me dio vuelta desde cuando lo escuché cuando éramos chicos, ¿viste? Que es ¿A dónde está la libertad? ¿No? Bueno, Papo tenía esos momentos de lucidez y por ahí escribir una letra que... muy simple, pero era pom. Poder de síntesis. Exactamente. Sí. Bien, ya que estamos entonces, escuchemos y seguimos charlando con él. Miró la versión justamente de Molinari de ¿A dónde está la libertad? Hemos pasado tan mal. Luna. 93.7. Yo creo que nunca. Yo creo que nunca. La hemos pasado tan mal. De 10 a 13, Matías Mesoulam y Leonardo Acevedo. 93.7. Una vez te escuché contar una anécdota de cuando viajaste a Estados Unidos y pusiste un aviso buscando músicos. Ah, era bueno, sí, que la recuerdes, porque era muy preciso el aviso. Sí, fue muy gracioso. Yo, aparte, creo que se debe haber causado mucho impacto allá en Los Ángeles a la gente en general. Uh-huh. Sí, había un magazine, una revista, que se le había ocurrido a un muchacho. Eventualmente nos conocimos y todo. La empezó, que se llamaba The Music Connection. Uh-huh. Estoy seguro que todavía sigue, pero ahora ya es una cosa tremenda. ¿Viste como esas revistas que se venden usado? Y sí, como de segunda mano. Bueno, pero este era de músicos, y lo que hacían eran gratis. Y los músicos que buscaban trabajo en bandas ponían un avisito, y las bandas que necesitaban músicos ponían el avisito. Y vos lo ponías gratis. Ajá. ¿Viste? Y había casas de música que lo auspiciaban para que la revista existiera. Muy bien. Que esas eran las casas de música que todos íbamos. El Guitar Center, esto, acá, las casas de baterías de allá, de allá de Los Ángeles, California, ¿no? Entonces yo puse un aviso, porque todos eran así bastante simples y sencillos, ¿no? Lo mío también fue simple y sencillo, pero lo gracioso fue que yo puse: yo quiero tocar con negros. Puse. Entonces. En general. Sí, en general. Claro, yo quería tocar con negros afro-norteamericanos. Pero pedías, ¿viste?, un instrumento en particular, no. Negros. No decías un bajista, un baterista. Una banda de negros. ¿Viste? Pero con gente, con negros. Sí, sí, sí. Sea que fuera, apareciera un músico o una banda. Y fue la primera banda, el primer llamado que tuve con esa misma primera banda, empecé a tocar, ¿viste? Y fue muy gracioso porque el tipo me llama con tono, porque ellos tienen un toco muy grande por la cuestión de la, uh-huh, de la esclavitud, pero lo tienen con la gente blanca norteamericana, uh-huh, no con el resto del mundo, uh-huh, ¿viste? Entonces el tipo sigilosamente, cautelosamente me llama, ¿viste? Y me habla aparte en slang, ¿viste? O sea, con el lunfardo de él. Cerrado, y me, sí, dice, hey, hi, ¿viste? Me dice, are you sure you want to play with us, bro? Sí, sí, sí. Ahora sí, quiero, les traduzco. Sí, sí, sí. Yo digo, ¿estás seguro que querés tocar con nosotros? ¿Estás seguro que querés tocar con nosotros los hermanos? Bros. Y entonces yo le dije, sí, le digo, me muero de ganas. Y entonces ahí el tipo me escuchó un acento Spanglish, ¿viste? Entonces dice, ¿y dónde sos? De tal lado. Ah, bueno, ¿y qué música escuchas? Y empezamos ahí a relacionarnos, ¿no? Claro, o sea, claro. El tipo se daba cuenta que yo tocaba la música de ellos, ¿no? Y va, porque empezamos desde los blues, ¿viste? Hasta en ese momento, estoy hablando del año 74, uh-huh, cuando yo fui para apenas allá. Apenas había sido. Sí, fin del 74. Uh-huh. Y en ese momento, y le nombré a quien estaba allá arriba de todo, que era Stevie Wonder, ¿viste? A mí me fascina. Un genio, absoluto. Es un genio así, es impresionante. Había sacado en ese tiempo Superstition, uh-huh, ese tema. Entonces, y bueno. Y bueno, fue mágico todo eso, porque me engancharon, me dice, bueno, vamos a tocar, querés venir a hacer una audition, ¿no? Como a probarte con la banda. Uh-huh. Y en realidad se estaba probando la banda en general. Vinieron unos que tocaban los vientos. Éramos yo una orquesta para mí, acostumbrado al grupo de rock and roll, claro, claro, trío, claro. Cuarteto, quinteto, no sé. Esto era como, éramos como 8, 9, no sé. Y se hicieron los arreglos ahí en el momento. Y me decían, vos me dijiste que conocías a Stevie Wonder. Y le digo, sí. A ver. Y, bueno, ok, vamos a tocar Superstition, ¿viste? Y me acuerdo que los vientos se arreglaban las voces cantando. Vos hacés, ¿viste? Y vos hacés la otra voz. Dale, ok. Antes de tocar, ¿no? Yo los miraba, estaba fascinado. Aparte era una época muy colorida porque en ese momento estábamos viviendo la transición de la música soul al funk. Y al funk rock, ¿viste? El funk incluía elementos de rock and roll. ¿Viste? Una gran década para estar donde estabas. Sí, ¿viste? El popping del bass. Y una polenta increíble. Entonces, se estaban abriendo fronteras nuevas, ¿viste? Y arrancamos con... y había un guitarrista rítmico. Uh-huh. Entonces, a mí me había... Estaban probando para hacer el lead guitar, ¿viste? Entonces arrancamos con Superstition y a mí lo que se me ocurrió, como viniendo de la onda rock, era hacer el riff que hacían los vientos, uh-huh. Que ellos, para ellos la guitarra era ritmo. Claro, claro, claro. ¿Viste? Esa. La base. Y yo no, yo agarré y salí con lo que nosotros llamamos en nuestra manera de hablar de rock and roll, un riff, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Entonces le doblé lo mismo que tocaban los caños. Pam pam pare, bacatate, tare, tumpe pare, papi pam pare. Y quedó impresionante porque eran los vientos con la guitarra rockera haciendo al mango. Haciendo esa misma frase. Y ahí tuve la sonrisa instantánea. Y con ellos es realmente tribal la cosa. Y si te mira y te sonríe, ya estás. Quedaste. Y así empezó mi vida así. Yo no fui allá por motivos codiciosos, porque no lo soy, ni buscando fama, porque no me interesa tampoco, pero sí la comunión con las cosas que me tocan profundamente, ¿viste? Y bueno, eso se dio, ese fue el comienzo de toda mi estadía allá, uh-huh. Muchos años. Nos quedaríamos horas hablando con Edelmiro Molinari, pero son las 13:02 y tenemos que entregar el programa a las 13, Edelmiro. Okay. Tenemos mil disculpas por esto, por cortarte la entrevista ahora. No, pero te agradecemos también muchísimo por haber venido. Digamos que Edelmiro presenta el disco nuevo, Contacto 2012, el sábado, o sea, este sábado, 6 de octubre a las 21:00. En el Teatro Colonial, esto es Avenida Mitre 141 en Avellaneda. Hay un montón de mensajes en nuestro Facebook y en Twitter saludándote, Edelmiro. Diciendo que están escuchando, que es un placer que estés acá, gracias. Qué lujo, emoción, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por venir. Esperamos poder un día traerte nuevo y charlar un poco más, porque de veras nos quedamos con muchas ganas de seguir charlando. Tomo el compromiso, me encantaría estar con tiempo y seguimos charlando. Ah, mira estas cosas que pasan. La magia de la radio. Ahí está. Ah, está bien. Bueno, de repente se fue la luz y volvió, pero seguimos al aire. Bueno, y vengan el sábado si pueden, por favor, claro que porque sí. Van a ver qué banda y realmente es una convocatoria con amor, ¿viste? Ahí es va. Un acto de amor lo que vamos a hacer. Este sábado 6 de octubre a las 21:00 en el Teatro Colonial, en la Avenida Mitre 141 en Avellaneda. Uh-huh. Ahí van a poder conseguir los primeros discos, nos decía Edelmiro, que van a estar editados ahí, así que no solamente pueden verlos, sino ir y gatillar y comprar el disco. Que nunca viene mal. Para apoyar a los músicos independientes. Bueno, mientras suena de fondo parte del disco de Edelmiro y ya hay que cerrar. Bueno, Leonardo Acevedo. Digamos que este programa lo hicieron la señorita Gala Cachón en la coordinación de producción, el señor Marcelo Cruz en la operación técnica. En la primera hora estuvo en esa misma función Gustavo Contreras. Ahí va. Nos... Pasó el señor Tebo Lozazo haciendo su columna. Le mandamos un beso grande a Natalia Maderna, que hoy no estuvo, pero siempre está. En la conducción del programa, el señor Matías Mesoulán. Por favor, le agradezco. Sí, ya estoy mejor igual. Bien. Vamos a ver mañana. Y el señor Leonardo Acevedo. Ahí está. Nuevamente, gracias a Edelmiro Molinari por venir. Esto gracias. Ha sido Todas las mañanas son iguales. Quédense con el informativo y luego Santiago Lucía y equipo haciendo el fuego sagrado. Nosotros volvemos mañana a las 10 de la mañana. Chau. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Jugarás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? El puma es bueno, mata si necesita. Dinero el diablo quiere todas mis cabritas. Soy comer chingón. 93.7 Nacional Rock. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La temperatura a la hora 3 en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas, humedad 67%, viento del sector norte a 20 kilómetros en la hora. El cielo está algo nublado. Amado Boudou aseguró que en la Argentina todos los sectores se pueden expresar. El vicepresidente afirmó que Cristina Fernández ha señalado que este gobierno tiene un proyecto político que defiende sus ideas. El 5 de marzo próximo comienza el juicio oral en la causa conocida como Plan Cóndor. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 1 de esta capital. El gobierno rescindió el contrato de supervisión de la tarjeta SUBE. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, dispuso terminar el acuerdo con la compañía por falsedad en la información. Denuncian que no aparece el testigo clave contra José Pedraza. Se trata de Enrique Alfonso Severo, un empleado de Ferrobaires, quien al declarar en la etapa de instrucción reveló que la agrupación del sindicato Unión Ferroviaria de Plaza Constitución guardaba armas en la oficina de esa terminal de trenes. Digitalizan en Uruguay los libros de estudio. Los estudiantes de la enseñanza pública primaria, secundaria y técnica disponen desde hoy de los libros de estudios en sus ordenadores personales. Reiteramos, temperatura en Buenos Aires 17 grados 8 décimas, humedad 67%, viento del sector norte a 20 kilómetros en la hora, el cielo está algo nublado. 93.7 Nacional. Información con actitud. Para seguir el ritmo del día. Estás escuchando Nacional Rock. ¿Te suena? Nacional Rock. Más que un género, una actitud. 93.7 arroba radionacional.gov.ar. El mail de Nacional Rock. Nacional Rock presenta a Santiago Lucía. Hasta las 3. 93.7 Nacional Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Buenas tardes a todos. Estamos arrancando el Fuego Sagrado. Cuando pasaron 7 minutos de las 13, te vamos a acompañar en la radio pública en Nacional Rock hasta las 3 de la tarde. La 93.7 anda dando vueltas ya en el edificio de Maipú 555, el Pecho Fiorda. Con él vamos a estar hasta que termine el programa, con unas series de cuestiones interesantes realmente para ir comentando, que tienen que ver con lo deportivo, lo insólito que roza el papelón, no es un papelón en realidad lo que sucedió anoche en Resistencia, en la provincia de Chaco, con la cancelación del partido entre Argentina y Brasil. Vamos a estar hablando de eso, sobre todo de las responsabilidades, ¿no? Ya quedó claro qué es lo que sucedió en relación a la suspensión de un partido y también, lógicamente, el impacto que tiene que se suspenda un enfrentamiento entre argentinos y brasileños en el resto del mundo. Es algo que genera, de alguna manera, esa sensación de que las cosas no están organizadas como deberían a un nivel competitivo y de selecciones que están en los planos más importantes del mundo, pero encima que tiene resonancia en distintos lugares del planeta, sobre todo en los países que son más futboleros. Yo estaba siguiendo esta mañana lo que decían algunos diarios de España, los comentarios que había en Italia también a propósito de lo que sucedió anoche en Resistencia, y la situación, una vez que uno se pone a ver cómo es el rebote que tiene en el mundo, que por otra parte es bastante lógico, genera aún más dolor. De todas maneras, más allá de la tristeza por lo que pasó anoche, sobre todo en la ilusión de los chaqueños, que realmente no tienen de manera habitual la posibilidad de ver a futbolistas como Neymar, que está hoy, ese pibe, por ejemplo, entre los tres mejores jugadores del planeta, y seguramente no la tengan en otro momento esa chance, y estaba ahí, y estaba todo dado para que suceda, y no se pudo hacer. Más allá de esa sensación de tristeza como correlato por lo que habrán vivido un montón de chaqueños, está el tema de las responsabilidades, y me parece que debe ser el eje del día. Después vamos a estar repasando lo que dijo esta mañana el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y también los testimonios, por ejemplo, de cuando se habla de responsables, obviamente que uno es la gobernación de Chaco y como persona importante, obviamente, su gobernador Jorge Capitanich, porque tampoco nadie es ingenuo acá y sabemos la resonancia que le da a un gobernador. Capitanich lo viene haciendo cuando hay un acontecimiento deportivo de relevancia, y esto de salir a mostrarse y que quede claro en todas partes del mundo y también de la Argentina que Chaco es un país que puede organizar, y cuando hay un ruido, una piedra importante como la que hubo ayer en cuanto a los déficits de la organización, también tienen que salir y poner la cara y dar respuestas y contar lo que pasó y dar algún argumento y una justificación con esta historia del corte de luz que se produjo en el Estadio Centenario de Resistencia. ¿Cómo andamos, Pecho? ¿Bastante bien? Bien, bien, bien. La verdad que con lo de ayer, triste y apenado, y también con bronca, ¿no? Como ese se van sumando las sensaciones. El trunco partido. Por el corte de luz, sí, obvio. Sí, yo realmente lo vi de a ratitos y por internet. Ayer hubo sesión hasta cerca tarde, de las 12 y media de la noche. Sesión movida, por cierto. Con el tema de la protesta de los gendarmes y los prefectos. Bueno, que ya todo el mundo sabe qué es lo que pasa, qué es lo que pasó.